Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy que celebramos mundialmente la salud y en nuestro país recordamos que en 1928 nació Juan de los Santos Contreras, más conocido por su nombre artístico como el Carrao de Palmarito, músico, compositor, cantante de joropo, intérprete de la leyenda llanera y merecedor en 1998 del Premio Nacional de Cultura Popular. Quien les habla, Lisdé Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Máxima colaboración ciudadana. Maduro anuncia plan de ahorro energético para afrontar efectos del Niño. En rechazo a ley de amnistía, Pueblo Revolucionario marcha este jueves al Palacio de Miraflores. Cultura. Nueva responsabilidad. Coordinación cubana de la misión Cultura Corazón Adentro es asumida por Alexis Triana. Inscripciones abiertas. La Fundación CELAR oferta seminarios y talleres de investigación. Sobre las tablas, este fin de semana llega a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, obra francesa-venezolana transcontinental. Conmemoración, PDVSA La Estancia celebrará Día Mundial del Síndrome de Down con programación especial deportiva. Debatiendo con el pueblo, conversatorio Líneas Rectoras Interculturales del Proceso Histórico Venezolano se realizará en la Casa del Artista. Regionales. En Lara, la flor de Venezuela será el escenario para la presentación musical Váyanse a la Risa. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un plan de atención eléctrica por 60 días para enfrentar los efectos de sequía producto del fenómeno El Niño, que ha impactado en la disminución de los niveles de los embalses que generan energía. Así lo informó el jefe de Estado a través del programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión. Los inspectores eléctricos junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben garantizar la ampliación de la autogeneración de los grandes usuarios públicos y privados de 4 a 9 horas, tal como está establecido en la resolución que establece los parámetros de la autogeneración. El que no haya activado su autogeneración debe tomarse medidas especiales para garantizar el ahorro. Está dada la orden, pero no vamos a dejar que alguien que tiene ya 5 años, 3 años, alertado sobre esto, se burle de esto, ¿no? Ustedes saben de qué se trata esto. Eso es inmediato. A todos los jefes de las redes, a todos los jefes de la SODE y a los inspectores eléctricos de Corpoelet y a los trabajadores. Con el apoyo del pueblo, las industrias básicas de mayor consumo deben cumplir el horario especial de autogeneración y deben garantizar la reducción del 20% del consumo eléctrico para que garanticen en este momento y sea verificado por día por los jefes militares y por los jefes eléctricos de cada estado. Asimismo, el jefe de Estado decretó los días viernes de abril y mayo como no laborables para contribuir con el ahorro energético. Para este jueves, se espera que el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, ofrezca los detalles de estas medidas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el marco de la Convención Cultural Juvenil que se realizó este miércoles en La Rinconada, en Caracas, el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, aseveró que el Congreso de la Patria será un espacio para los que quieran defenderla. No importa lo que haga, donde esté, lo que nos va a unir es el amor a la patria, la entrega por la patria. la pasión por la patria. Eso es lo que nos va a unir. Por eso el Congreso de la Patria se trata de buscar en cada rincón del país a los hombres y a las mujeres de esta patria que estén dispuestos a defenderla y que estén dispuestos a construirla. Las conclusiones de este encuentro enmarcado en la agenda que adelanta el Congreso de la Patria se llevarán a cabo desde todas las áreas donde los jóvenes hacen vida y los resultados serán debatidos en la próxima convención cultural programada para el próximo 28 de mayo. 12:08. Cultura. El pasado 5 de abril en la Casa de Nuestra América José Martí se realizó el acto de entrega de la Coordinación Nacional Cubana de la Misión Cultura Corazón Adentro a Alexis Triana, responsabilidad que surge con el convenio Cuba-Venezuela. Durante el acto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, informó que esta misión socialista se encuentra en una fase de reimpulso, al igual que el convenio Cuba-Venezuela en materia cultural. Como parte de la agenda de trabajo de esta nueva etapa, indicó el ministro, se encuentra la sustentabilidad de los procesos culturales y el intercambio de talentos y lograr así un aporte cualitativo. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los más de 7 seminarios y talleres de investigación correspondientes al periodo mayo-julio de 2016 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR. Las ofertas de estudios van desde el análisis crítico de la economía venezolana, la cultura del petróleo, el fotoperiodismo hasta el marxismo clásico, la recepción de postulaciones y cancelación de 2.000 bolívares en efectivo. Para la inscripción se realizará hasta el 22 de abril. Los horarios de atención en el CELAR, ubicado en Altamira, será de martes a jueves de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. 12:10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A las tablas de la Sala Ríos, reina del Teatro Teresa Carreño, llegará los días sábado 9 y domingo 10 de abril la obra de teatro francesa-venezolana Trance Continental, pieza que pretende llevarle al público una mirada transformadora sobre nuestra sociedad. Así lo informó Gabriela Marí, directora del grupo Del Timbo al Tambo. Están todos y todas cordialmente invitados e invitadas para que disfruten de este trance continental, que es participativo, que el espectador no es nada más este espectador que se sienta a ver, observar, sino también va a disfrutar porque va a participar. No nada más activamente porque, bueno, sí va a accionar, sino que también le va a tocar la fibra porque vamos a hablar de temas que nos conectan como ser humano. Nuestras necesidades, qué es lo que estamos soñando como mundo, qué necesidades están, nos acarrean ahora que vemos todo lo que está pasando con nuestra naturaleza, con nuestra Pachamama, Madre Tierra. Somos 100 personas en escena. Están niños y niñas a partir de 4 años hasta niños y niñas de 67, 70 años. El elenco de esta puesta en escena pertenecen a la agrupación teatral francesa Voz Internacional Teatre, el taller experimental 23 de enero y Del Timbo al Tambo Teatro de Calle. Las entradas tienen un costo de 400 bolívares y se encuentran a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. PDVSA La Estancia trae para este fin de semana una programación especial en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. Se trata de un evento deportivo organizado de la mano con la Fundación Olimpiadas Especiales Venezuela. La información la dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural. Olimpiadas Especiales es un programa internacional que brinda entrenamiento deportivo y competición atlética durante todo el año a personas con discapacidad intelectual de forma completamente gratuita. De tal manera, la agenda de PDVSA La Estancia será la siguiente. Este sábado 9, cineforo con Sueño Down, dictado por Ignacio Márquez a las 11 de la mañana. Luego tendremos el foro de familia, dictado por Olimpiadas Especiales de Venezuela a las 2 de la tarde. La muestra interactiva de gimnasia rítmica con atletas de Olimpiadas Especiales Venezuela a las 4 de la tarde. El día domingo tendremos teatro musical, El Árbol de la Vida, de la Asociación Civil apoye a las 11 de la mañana. Luego, la muestra interactiva de floorball con atletas y olimpiadas especiales de Venezuela a las 2 de la tarde. El taller de danza tradicional para personas con discapacidad intelectual dado por la Compañía Nacional de Danza cerrará este día tan especial a las 3 de la tarde desde los espacios de PDVSA La Estancia, ubicados a pocos pasos de la estación del Metro Altamira. La invitación es para toda la población venezolana a que asistan los días sábado 9 y domingo 10 de abril a los espacios de PDVSA La Estancia y disfruten de esta jornada que contemplará cineforo, talleres, charlas y actividades deportivas totalmente gratis. 12:13. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para el próximo martes 12 de abril, la Sala Fernando Gómez de la Fundación Casa del Artista será el escenario para la realización del conversatorio Líneas Rectoras Intelectuales del Proceso Histórico Venezolano como aportes al Congreso de la Patria, a cargo del maestro Saúl Rivas Rivas. Rivas abarcará durante su ponencia la construcción de un bloque patriótico intercultural desde la revisión histórica de hechos que designan la vocación socialista en Venezuela. La actividad se llevará a cabo desde el 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, con entrada abierta a todo público, quienes podrán aportar ideas y propuestas vinculadas al Congreso de la Patria a instalarse los días 13 y 14 de abril. Regionales. Los espacios de la Flor de Venezuela se llenarán de ritmo, música y risa con el concierto Váyanse a la Risa, de la mano de los cantautores venezolanos Ernesto Luis y Orlando Guedes, quienes fusionarán sus estilos musicales para deleitar al público larense. El repertorio estará cargado de jazz, bossa nova, música del Caribe, rock y balada, para así ofrecerle al público asistente versatilidad en los géneros musicales. Hacemos extensiva la invitación al pueblo larense y a sus visitantes a que disfruten de esta presentación. La entrada es gratuita, 12:15. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:15 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy jueves 7 de abril 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Luis Yerloyo. Y quien los acompañó, en los micrófonos, Lisde Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Víspera de Nochebuena, para que fuera a colear a los toros de Enguarena, porque en Guatire le hacen fiestas a la Magdalena. Fiestas a la Magdalena, fue cabalgando en su potro, a ver si tenía carrera, se portó como un campeón, te ganó la charretera, un caballo como furia, no lo parirá otra yegua, no lo parirá otra yegua, fue un caballo que la cancha tenía doblada carrera, todo el mundo se admiraba, hasta los mismos colegas. hasta los mismos colegas ganan cuatro campeonatos. En el estado Cogedes, tres diplomas de Valencia y tres trofeos en Valera. Y tres trofeos en Valera, Batierreco, en Aguanagua y en Caracas de la Feria. Y en Sinaquillo brindó su primer toro a la reina. Su primer toro a la reina, ganó toda la champaña y tres litros de ginebra y murió siendo un campeón el famoso de la feria. El famoso de la feria, cuando murió este caballo, no quedó quien no sintiera, hasta los niños lloraban, la lágrima verdadera. La lágrima verdadera, él perdió mucha oferta, que le hacían a donde quiera, hasta de vacas paridas, porque tuviste cogiera. Porque tuviste cogiera, el que mató ese caballo, se atreve a matar su abuela. Se atreve a matar su abuela, verdugo sin corazón, no se va con la miseria. Fue amarrar este caballo, donde estaba con tu yegua. Donde estaba con tu yegua, como a kilómetro y medio. Lo llevo por carretera, lo llevo al sitio preciso, a la luz de las estrellas. A la luz de las estrellas, le echo mano a la pistola y le disparo con ella. A los 10 tiros cayó, hincado sobre la tierra. Hincado sobre la tierra, como era un caballo noble, se regresó a la carrera. Se regresó a la carrera, iba dejando marcada huella por la carretera. Huella por la carretera, chipoteaba de la sangre que brotaba por tu vena. Quedó parado en la reja, rogando a Dios que le abrieran. Rogando a Dios que le abrieran. Teodoro estaba inocente de la terrible tragedia. De la terrible tragedia, iba pasando en su carro por la misma carretera y miró que su caballo sangraba por donde quiera. Sangraba por donde quiera, lo llevó hasta el especial, que el médico le atendiera. Que el médico le atendiera, si garantizaba vida, cobrara lo que quisiera. Cobrara lo que quisieran, pero era caso perdido, según dijo la enfermera. Según dijo la enfermera, a los 8 días murió, el día 4 de febrero. El día 4 de febrero, tengo la fecha anotada de la noche que lo hirieron. De la noche que lo hirieron, día domingo por la noche, el 27 de enero. Del año 67, por envidia fue la muerte que dieron el inocente. Que dieron el inocente, como ignoro quien lo hizo, que reclame al Dios potente. Que reclame al Dios potente, 7 años le acompañó y no fue lo suficiente. Aquí terminó la historia de aquel caballo valiente que la tocó Chucho Torres el año 67. Las 12 y 21 minutos. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Se perfumaba y

tengo yo. Siete es mi vicio. Compartimos las penas, también las alegrías. Y cantamos, lloramos. ¿Qué culpa tengo yo? Que suelte la mía. Siete es mi vicio. Ella es mi vicio. Este amor apasionado no tiene loco por amarnos tanto así. Alba Ciudad, 96.3 FM. 12:28. Eres tan bonita, ay, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa. Eres tan bonita, díselo. Y 31 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Otra vez!